¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Here's a rumble, cause you can't be me. I don't deal with hype, just me alone. Ask me how I do it now. I'm the boss, the boss. I make you feel this vibe. I'm the boss, the boss. I am your stereotype. I'm the boss, the boss. Cause all I do is thrive. I'm the boss, the boss. No stopping on the highway. The night is young, the beat is drop now. I'ma blow you up in high. Can you hear the beat of your like your option. I hit the trouble and she watch me make eruption. My head's up, I don't look back. I'm out here popping, I'm always on track. They see me running, wanna be like me. All you hear is a rumble, cause you can be me. I don't need to try, cause you're already great. That's what I'm talking about. I'm the buzz, the buzz. I make you feel this vibe. I'm the buzz, the buzz. I am your stereotype. I'm the buzz, the buzz. Cause all I do is thrive. I'm the buzz. Nearly stopping on the highway. No one thought I would be the one to hold it down. I don't need to compete with ya. When the reflection of moonlight is in my eyes, I will show you what I got, yeah. I'm the buzz, the buzz. I make you feel this vibe. I'm the buzz, the buzz. I am your stereotype. I'm the buzz, the buzz. Cause all I do is thrive. I'm the buzz, the buzz. Nearly stopping on the highway. Think you know, but you really don't. You know even in my level, you gonna know I'm the boss. Think you know, but you really don't. You know even in my level, you gonna know I'm the boss. So way up, way up, way up. Yeah. 잘 견뎌낸 것 같아 사계절 중 세 개. 한여름은 우리에게 천천히 fading. 드디어 낮이 길어졌는데 휴가는 너무 짧아. 어디든 가자 내 비엔 없는 곳으로 검색. 기자님 카메라 픽에서 공항 패션 신경 쓸 필요 없게끔 준비돼 있어. 풀빌라 내 방은 번호도 없는 펜트하우스. 우리 둘 사이 오늘 필요한 건 이번 휴가에 우린 어딜 가나. 우린 어디서 자야 하나. 차는 낮고 내 기분은 높아. 지금 이 순간 원하는 건 하나. 어젯밤 꿈의 바다 앞에 있어. 어젯밤 꿈의 바다 앞에 있어. 희미하게 보여. 나나나나 나나나나 나나나나 나나나나 아침부터 저녁까지 자랑해도 돼. 13초의 영상들이 절취선이 되게. 너의 모든 팔로워가 부러워할 때. Under the star 둘만의 영화를 찍지. Yeah. 그림 같은 이곳에선 픽션과 현실이 하나. 1 플러스 1 둘도 없는 이 순간 우린 하나. 파도 소리와 우리 사랑의 데시벨을 대결해. 아침밥을 룸서비스 모닝콜은 나로 해. 이번 휴가에 우린 어딜 가나. 우린 어디서 자야 하나. 차는 낮고 내 기분은 높아. 지금 이 순간 원하는 건 하나. 어젯밤 꿈의 바다 앞에 있어. 희미하게 보여. 어젯밤 꿈의 바다 앞에 있어. 희미하게 보여. 바람 아래 넓은 파도 위로 우린 surfing. Yeah, yeah. 해 떨어질 때쯤엔 우린 내일 플랜을 세워놔. 시원한 바닷바람 아래 넓은 파도 위로 우린 surfing. Yeah, yeah. 여름 같은 너와 함께 이번 겨울을 그려놔. 오늘 밤 우린 바다 앞에 있어. 희미하게 밤 우린 바다 앞에 있어. 희미하게 보여. 나나나나 나나나나 나나나나 나나나나 Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito de Station K-Pop, EXO Time. Oigan, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Oigan, yo, emitir de verdad ya me da mucha risa. O sea, y no porque esto sea un chiste, ¿verdad? Pero es que no sé qué pasa conmigo. O sea, yo ya, este programa ya está salado, amigos. Esperemos que hoy no pase nada malo. Pero en el dado caso de que ya saben que hemos tenido fallas técnicas muy constantes últimamente, pues esperemos que esta no sea la ocasión. Pero si llega a pasar, por favor, dispénsenme y me voy a dar un zape de bienvenida, porque siempre es lo mismo. Siempre rezo a Dios, a nuestro Señor, pongo 30 santos de cabeza y esto no funciona. Pero pues espero que el día de hoy sea la excepción. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. La verdad estoy muy muy feliz. Hoy tenemos un programa diferente, muchachos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca, no de EXO, bueno, sí de EXO, pero principalmente de las EXO-L. Ay, la verdad es que quise interactuar un poquito más con los fans de EXO. Se me ocurrieron varias secciones para el programa que quiero ir implementando poco a poco. Obviamente, si a ustedes les gustaría, y vamos a estar platicando un poquito acerca de EXO. Obviamente va a haber noticias, va a haber chismes, va a haber harto fangirleo, y eso es precisamente lo que estoy buscando en el programa del día de hoy. Así que se me ocurrió una sección, o más bien para el programa de hoy se me ocurrió una idea. El día de hoy vamos a preguntar, vamos a hacer una pregunta. Esa pregunta es: ¿cómo se hicieron EXO-Ls? Quiero que ustedes me platiquen su historia de cómo descubrieron a EXO. Quiero que ustedes me platiquen por qué se fijaron en EXO para hacer un grupo que están en. Si ya les gustaba el K-Pop antes, si no, o sea, cositas así. Y si no eres EXO-L, sé que hay muchas personitas que escuchan el programa que no son tan EXO-Ls o que no se consideran EXO-Ls. A mí me gustaría saber qué es lo que te llama la atención de EXO, qué te gusta, su música, su personalidad, lo que sea. Quiero leerlas el día de hoy, así que de esto se va a tratar el programa. Va a estar bien soft esto, muchachos, bien soft. Entonces quisiera mandar saluditos a todas las personas que nos acompañan en la página principal. Anda por aquí mi queridísima DJ B, iba a decir DJ EXO. Qué tonta, no, perdón. Es mi queridísima DJ B. Muchísimas gracias por acompañarme. Anda por aquí Honey, sí se pronuncia así. Bueno, se lee como Honey. Muchísimas gracias por acompañarme. Andan también por aquí algunos anónimos. Muchachos, entrenle al chisme con confianza. Ustedes hacen este programa, ustedes hacen esta radio. Y les voy a recomendar algo. Si tú me estás escuchando desde tu celular, que es lo más probable, te invito a que le pongas el modo escritorio a tu navegador. De esta forma, te van a aparecer la página completa y vas a poder visualizar los dos chats que tenemos en la página. Que uno, el más grande, es como para los chismes, para que ustedes me platiquen ahorita en el programa del día de hoy por qué se hicieron EXO-Ls, no sé, ese tipo de cosas. Y el más chiquito, que está del lado derecho, en ese chat ustedes me pueden enviar todos los pedidos de las canciones que quieran. Si tú quieres escuchar alguna rola de EXO, de subunidad de EXO, de algún solista, de algún ex integrante, aquí la pides y yo te la pongo con mucho gusto, ¿ok? Entonces, pues de eso se va a tratar el programa del día de hoy, muchachos, muchachas. Y quiero también agradecerles por acompañarme una semana más. Porque, oigan, no sé si ustedes lo sepan, pero pues yo se los voy a decir. Este ya es el programa número 20 de EXO Time. Muchachos, ya 20 programas. De verdad, suena poquito o igual a ustedes no les parecen muchos. Pero para mí es un proyecto que ya tenía miedo de que no funcionara, de que no les gustara, cosillas así. Pero pues aquí seguimos como podemos, pero aquí estamos y va a haber mucho ExoTime para el futuro. Entonces, de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Por favor, respóndanme la pregunta aquí en el chat. Yo los voy a estar leyendo, voy a estar leyendo algunos de sus comentarios. Y pues yo también les voy a platicar cómo es que me hice EXO. Oigan, y también el día de hoy tenemos un estreno, muchachos. Oh, sí. La semana pasada tuvimos dos estrenos muy, muy buenos, que fue el comeback de Chen con Shall We, que por cierto ya pueden, bueno, ahorita les salgo el anuncio de que pueden votar por Chen. Y también tuvimos el debut de Super M, de, ya saben que ahí está nuestro adorado Baekhyun y nuestro queridísimo Kai, con la canción Jumping. Entonces, estas dos canciones, Shall We y Jumping, ya se encuentran en el top, más bien en la encuesta del conteo musical de Music Core. Entonces, ustedes tienen que ir a votar, muchachos. O sea, la semana pasada Chen se quedó en el segundo lugar. O sea, nos quedamos a un lugar de ganar la competencia de Music Core de la semana pasada. Y hoy tiene que cambiar, muchachos. Tenemos que demostrar que hay EXO-ers en esta radio, que hay fans de Chen, que hay fans de Super M también. Y ya se encuentran las dos canciones disponibles para que ustedes voten por su favorita. Ya puede ser Jumping o puede ser Chen con la canción Shall We. Ustedes pueden votar cuantas veces quieran, o sea, si no hay límites, tú votas hasta que tus dedos te sangren y todos tus votos van a ser contados para el programa del día de hoy. Recuerda que Music Core es a las 8 de la noche, hora centro de México, y aquí te espero para que puedas, pues, escuchar todos los estrenos, que hay buenos estrenos, la verdad sí hay muy muy padres, pero pues aquí, muchachos, somos fieles a nuestros niños y vamos a votar por Chen y por Super M, ¿ok? Entonces, vámonos a un bloque musical. Ya saben que me pueden pedir cuantas canciones quieran. Obviamente voy a alcanzar a poner pues las que nos corresponden a nuestro tiempo, ¿verdad? Pero si tú puedes, más bien si tú quieres pedirme una, dos, tres, cuatro, cinco canciones, todas son bienvenidas y yo voy a tratar de poner todas en los siguientes bloques musicales, ¿ok? Entonces, pues de eso se va a tratar el programa del día de hoy, muchachos. Recuerda que estás en ExoTime solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. We love to move it, keep it going, don't stop. It's in your nature, my dear girl, what you want. Drop it, drop it. We go on and on, jumping like that's all you want. Don't stop letting it go, cause you got that glow. You know how we get down, jumping, how we get down. Jumping, how we get down. Cause when we jumping and popping, we jumping. I don't even care, you're in the damn stage. Damn stage. Left to the right. Make it bang. Put your hands on it, girl. Let me see you bounce. To the left, to the right, shut up and round. Cause when we jumpin' and poppin', we jumpin'. Big ball throwing three stacks. I'ma show you what a ball you a mismatch. Opinionated, but I'm always speaking straight facts. Throw it back, I'ma throw

gonna trust me, baby. And what they need to think, just fly. I know this must sound so crazy. He needs her now on the team. Chuck is wrong, so who's time though? High power, she's cold. Don't you got to you, the fun zone. How shall I yo yo? 直到如今我才懂， 现在才因你心痛， 心痛， 想要把你紧握， 想要把你紧握。 Chicos, ya estamos de regreso. Escuchamos a los chicos de Supreme con la canción Jumping. También escuchamos a Luhan con la canción Deep. Y escuchamos a XOM con la canción Thunder. Oigan, qué buena rola. Hace mucho que no escuchaba Thunder. Y es una de mis canciones favoritas, sobre todo en la versión en chino. De verdad, me gusta muchísimo. Aparte, extraño a mis vocales de la subunidad china. Pero bueno, oigan chicas, pues ya me están empezando a llegar sus comentarios de la pregunta que les hice. Recuerden que el día de hoy pues vamos a estar platicando acerca de ustedes. El programa de hoy se va a centrar no solo en EXO sino también en EXO-EL, porque pues son ustedes las que hacen este programa. Y la pregunta del día de hoy es ¿cómo se hicieron EXO-EL? Y si no eres EXO-EL, si no te consideras del fandom aún, pues dime qué es lo que te ha llamado la atención de EXO, qué es lo que te ha orillado a que te guste su música, a que te llamen la atención, yo que sé. Platícame aquí en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Mi queridísima DJ B, que dice que no es EXO-EL, pero yo lo sé, muchacha. Tú eres EXO-EL de closet, ya por favor admítelo. Ella siempre dice que no es EXO-EL, pero pues yo la tengo checada, la muchacha. Yo la tengo checada. Recuerden, chicos, que también tengo pedidos abiertos. Pueden pedirme todas las canciones que quieran, ya sean de EXO, de cualquier subunidad, como solistas, ex integrantes, lo que sea. Ok, yo les voy a estar poniendo sus cancioncitas a lo largo del programa. Y oigan, antes de empezar a leer los comentarios, que ya me llegaron algunos, quisiera decirles primero las noticias. Ok, esta semana pues realmente los chicos de EXO han estado pues tranquilitos. Ya sufrimos mucho la semana pasada con tanto comeback, con tanto debut, con tanta noticia. Yo ya sentía que no iba a sobrevivir, pero esta semana pues ya la hemos llevado un poquito más levesonas. Lo único que, la única noticia que sí me ha preocupado un poco, bueno, como saben, los chicos de EXO están en el Exploration número 5 en Fukuoka, Japón. Entonces pues estaba todo muy padre, todo bien, todo correcto, todo fashion, pero chicos, hay una situación en Japón que ahorita me tiene muy muy preocupada. O sea, los conciertos se llevaron a cabo con normalidad, todo está bien, los chicos no les ha pasado nada pues, pero ahorita en Japón está un tifón. O sea, está una situación como climatológica va algo fuerte. De hecho está en tendencias ahorita en Twitter, y la verdad es que estaba leyendo que ha sido como de los desastres naturales más grandes que ha habido en la historia de Japón. Entonces de verdad voy a esperar que nada malo le pase a nuestros niños, porque ellos siguen ahí, ellos siguen en Fukuoka. Apenas antier y ayer fueron los días del Exploration, entonces pues hasta ahorita no han emitido como comunicados ni nada por qué alarmarse, pero sí fue algo que me sacó como de onda y dije, oh no, que Dios me cuide a los niños, porque de verdad a mí esos temas me ponen un poquito tensa, me ponen como de que los quiero ir a cuidar siempre y para siempre, pero pues no se puede, ¿verdad? Entonces, pues esa es como la única noticia como relevante que hay. Y aparte, obviamente, pues ya que estamos en el tema de Japón, pues los chicos de EXO lanzaron un sencillo japonés para celebrar su debut en dicho país. Pues es que estos muchachos, o sea, la canción me gustó muchísimo. Lo que sí me agüita pues es que nomás a las japonesas les lanzan canciones de aniversario y uno qué. Pero bueno, la canción está muy muy buena, se llama Bird, y está Lo único que no me gustó de esa canción es que siguen sin darle líneas a Seun. O sea, yo quiero ir a la SM y darle un zape al productor, porque de verdad, no sé. Yo pensé que con ahorita que ya son menos miembros, pues iban a dar más oportunidades de que todos tuvieran pues el mismo tiempo de líneas en la canción, por así decirlo. O que pues ahorita que ya demostró Seun que sí canta, que tiene talento, que todos amamos a Seun cantando, incluso ahorita que ya salió en la subunidad de EXO, sí, pensé que ya iban a darle la oportunidad y no, la SM sigue de terca, sigue de necia, sigue haciendo lo que se le da la gana y eso de verdad me molestó. Pero fuera de eso, creo que la canción es muy buena. Ahorita la vamos a escuchar, vamos a que ustedes me den su opinión acerca de Bird si es que no la han escuchado. Pero pues muchachos, es que es un rolononón. O sea, de verdad, tiene un estilo musical muy particular. No es algo que hayamos escuchado en EXO anteriormente, o podría serlo. Siento que se parece a la tonalidad de Hola La La, si no, es como mi opinión. No suena igual, pero tiene una tonadita similar. Entonces, está bastante buena, a mí me gustó. Ustedes denme su opinión acerca de esta rolita, que ahorita vamos a escuchar también. Entonces, les estaba contando acerca de la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy, que quiero que ustedes me contesten cómo se hicieron EXO-Ls, qué es lo que les llamó la atención de estos chicos, ¿qué es lo que consideran como más importante de EXO? Quiero que ustedes me platiquen qué es lo que hizo que EXO fuera parte de su vida, dirían muchos. Entonces, aquí voy a leer los comentarios. Mi queridísima DJB ya me mandó su comentario y lo voy a leer. Yo no soy EXO-L, ay ajá, pero pues siempre se me han hecho súper talentosos los niños, lo son. Creo que entre todos se complementan y además siento que gracias a que todos tienen diferentes personalidades encajan. Lo primero que me gustó fueron sus voces, creo que son de las voces que más me gustan en el K-pop, y cuando sacaron esos videos en plan militares, uff. Ah, me encantaba como la sensualidad que tenían. Y pues nada, igual gracias a que escuchaba este programa, aprendí más sobre ellos. Y pues qué guapo está mi novio el Seun. Ay, sí está bien guapo mi hijo el Seun. Pero oigan, sí, concuerdo mucho en esto de que son de las mejores voces que tienes. Creo que mi opinión es, no puede ser como objetiva, porque pues son mis faves. Y siempre para cada persona, el grupo que sea tu favorito, pues para ti van a ser siempre los mejores en todos. Y yo puedo decir, no, pues EXO tiene una línea vocal increíble y una línea rapera increíble y también una línea de baile increíble. Y para mí EXO siempre va a ser lo mejor. Pero creo que independientemente de todo eso, creo que EXO se defiende muy bien en la línea vocal. Tiene a tres de los mejores vocalistas de todo el K-pop, creo yo. Y la verdad es que es algo que a mí me sorprende, es algo de lo que estoy orgullosa, que puedo decir, EXO tiene unos cantantes increíbles, que tiene bailarines buenos, que tiene raperos buenos, aunque pareciera que todo el peso se lo carga Chanyeol, Kai y Seun también tienen buenos méritos como raperos. Entonces, pues eso es algo en lo que concuerdo con mi DJB. La verdad es que sí es EXO-L DJB, pero no lo quiere aceptar. Pero pues sí, muchachos, a mí eso, qué bonito leer comentarios así. Y qué bonito, oigan, eso también se me hace muy cute, que hay personas que no escuchan, que no se consideran EXO-Ls de todo, y que gracias a este programa han aprendido un poquito o se han interesado un poquito en ellos. Y eso es bueno, de verdad me hace feliz saber que gracias a este programa hay personas que puedan aprender un poco, que puedan acercarse un poquito más, no solo a la música, sino a las personas que son en realidad como cantantes, como artistas, como lo que sea. De verdad, yo siempre trato de demostrarles que ellos son también humanos y que se equivocan y que quieren a sus fans y que son como cualquiera de nosotros. Y ay, eso me hace muy feliz. Entonces, por favor, síganme comentando qué es lo que más les gusta de EXO, cómo se hicieron EXO-L, qué es lo que les apasiona de esta agrupación. Yo los voy a estar leyendo y aquí vamos a estar fangirleando y chillando porque para eso es este programa. A ver, ¿qué dicen aquí en los comentarios? Dice, yo también quiero darle unos zapes a la SM. Se los merece, o sea, sí se los merece, la verdad. Dice, es que siempre es lo mismo, pobre de mi bebé. Pero en serio creo que ellos son las mejores voces, aunque mis Daisy también cantan muy bien. EXO sobresale. Jaja, EXO L closetera. Pues sí, eso es, DJ B, ya acéptelo, por favor. Pero sí, la verdad es que pues hay varios grupos del K-pop que son muy buenos vocales. Pues creo que cada grupo de K-pop es diferente. O sea, ninguno en el K-pop es igual. Cada quien tiene pues su característica. Y creo que todos debemos enfocarnos en lo que los hace especial a cada uno, y no compararnos, ¿no? Por ejemplo, de Day6 me gusta muchísimo sus vocales. También tienen un vocalista increíble. Y tienen una voz bien tierna. Aparte tienen rolas bien sad que sí me ponen a chillar. Entonces, pues sí, creo que cada grupo tiene lo suyito. Y no hay que hacer menos a ningún grupo. Entonces, oigan, pues vámonos con un bloque más de música. Y recuerden que tengo pedidos abiertos. Échenme sus rolas, muchachos. Hoy andan muy apagados, muy serios. No, eso no me late. Por favor, pídanme sus rolas. Necesito que me pidan música. Aquí ya me pidieron una. Entonces la voy a poner. Y vamos a escuchar hoy Bird. Porque pues es el estreno de esta semana, muchachos. Qué bueno. A mí me encantó, a mí me encantó. Vamos a escuchar un poquito de EXO en Japón. Vamos a escuchar Text, Bird y algo de CBX también en japonés. Horololo. Estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Rat,

sick boy 他の子に感じないものハラハラに似た What's that? Hey 背伸びしてカッコつけて大人びたセリフ Lose my self 君の前の壁を Break it down now 常にこびないクールな Brown eyes どんな兵器も It's not working 高嶺の花でも Yeah face it 10,000 times 君のことを思っていたんだよ You're gonna love tonight, love tonight Boy, what can I say? Oh, la, la, la, la, la, la. 叫ぼうぜ心を One more time, let go oh, la, la, la, la, la. 頭は confused ドキドキする Freaky, freaky with tonight entertainment oh, la, la, la, la, la. Na, na, na, na, na, na, na, na You gotta turn it up now Let's go again パパママも知らないパレエナゴパプンパプンバトルオブシャンピン I hear my heartbeat ring ring through the night 話しなくたねも全然浮かばない Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Saturday, Sunday, Everyday, Every night 叫ぶんだ Oh la la la la la la la 10,000 times 君のことを諦めようとしたよ We gonna love tonight, love tonight Boy, what can I say? Oh la la la la la la, 叫ぼうぜ Oh la la la la la la, 心を Oh la la la la la la, One more time, let go Oh la la la la la la, 頭は confused, ドキドキする Freaky freaky with tonight entertainment Oh la la la la la la, 言葉にならない声 Screaming like a beast, 君を思うほど Getting wild and wicked, こんな恋を知ったせいで僕はもっともっと君が欲しくなった狙い定めて心を鳴らせ Come on and turn it up まだ終わらない Come on and turn it up So be the fucking sick boy Na na na na na na na na Incoming Ow! Let's go again What can I say? Oh la la la la la la 叫ぼうぜ Oh la la la la la la la 心を Oh la la la la la la One more time let go Oh la la la la la la It ain't over yet. Oh, la, la, la, la, la, la. Muy bien, ya estamos de regreso. Escuchamos tres rolitas japonesas muy, muy, muy buenas. Escuchamos a EXO con Tactic. Ah, también escuchamos a CPX con Horololo. Y el estreno aquí de Bird. Oigan, qué rolón, muchachos, de verdad. Ustedes platíquenme su opinión acerca de Bird. La verdad es que a mí me encantó. Tiene un estilo bastante diferente a lo que había estado manejando EXO musicalmente. Entonces, yo estoy enamorada de esa rola. Otro aplauso a los EXO, porque se lo merecen. Y la verdad es que a mí sí me gustó bastante. Y aparte, oigan, muchachos, la letra. La letra de Bird, qué cosa tan bonita. El programa del día de hoy ya les había dicho que pues está inspirado en EXO-L. Hoy no vamos a hablar tanto de EXO, sino vamos a hablar de EXO-L. Y la pregunta del día de hoy para las personas que acaban de llegar, como mi querida Aleso, muchacha, bienvenida. Muchas gracias por acompañarme. También a Dianishiwa que anda por la app. Muchísimas gracias, muchacha, por acompañarme el día de hoy. Pues, la pregunta del día de hoy es ¿por qué son EXO-L o cómo se hicieron EXO-L? Y si tú no te consideras del fandom, platícame qué es lo que te gusta o te llama la atención de los chicos de EXO. Volviendo a la rola de Bird, les estaba platicando que el programa del día de hoy me inspiró precisamente en esta rola. Y es que, pues cuando la lanzaron, pues fue un obsequio para las EXO-L de Japón porque pues estaban celebrando su debut en dicho país y la verdad es que está muy padre eso, pero lo que más me gustó es la letra. La letra de Bird es una cosa preciosa. Espérenme que ya la perdí. por aquí debe de andar mi rola, chihuahuas. La verdad es que es una carta básicamente de EXO hacia EXO-L. La rola es muy muy bonita, independientemente del ritmo de la canción, que es como alegre, que es como una especie de promise, como en el 2014, pero ahora en japonés y pues más renovada, diría yo. La verdad es que ya se me perdió la canción, muchachos. Esperen, ya se me perdió. Bueno, ahorita la vuelvo a buscar. Les estaba platicando que pues el programa de hoy pues se inspiró en esa canción. Y hay algunas personas que ya me escribieron cómo se hicieron EXO-L. Esta pregunta la hice aparte de aquí de la página de Station. La hice en una página que yo tengo de memes de EXO. Y la verdad es que me gusta mucho a veces interactuar por ahí. Si ustedes quieren seguirla, les puedo dejar el link, porque el nombre de la página pues está algo grosero y estamos en horario familiar, muchachos. Pero si quieren la página, se las puedo dejar en los comentarios. Mientras, les voy a leer algunas de las respuestas que me dieron las chicas. Y dice así, a ver, Itzel Castellán dice: vi el dance practice de Monster hace como 2 o 3 meses y quedé enamorada de ellos. Mi amor por Kai fue a primera vista con su baile y sus expresiones faciales. Después se me hicieron tan cute y sexys al mismo tiempo. Aún no sé mucho de ellos, pero me encantan. Ay, qué precioso. Me encanta cuando son nuevas en el fandom y quieren aprender. Ay, no sé, me recuerdan a mi yo del 2016, que cuando apenas estaba empezando. Dice aquí otra chica: comencé a escuchar K-pop por el Gangnam Style, Psy Queen. Pero a partir de ahí me empezaron a salir sugerencias de grupos de la SM, específicamente de Girls' Generation, Super Junior y SHINee. De tanto escucharlos, YouTube comenzó a recomendarme a EXO, pero no sabía que eran de la misma empresa, así que cuando lo supe fue como de ¿qué? Y pues por eso soy EXO-L y SM Stan. Buenas tardes. Ay, me encantan las SM Stan. Son a veces son buena onda las SM Stan. Yo también soy SM Stan, muchachos. A veces son buena onda. Dice: una vez mi hermana me dio a leer un artículo sobre BTS. Me dio curiosidad y los busqué. Me gustó su música. Estaba en YouTube viendo del otro grupo cuando salió Coco Bop y vi que decía EXO. Me gustó, ya había escuchado de ellos antes, sabía que eran súper famosos en Asia, así que quise investigar sobre ellos, me gustaron de inmediato. Dejé de stanear al otro grupo, luego en Instagram seguía a Seon sin saber que era idol y parte de EXO, pensé que era modelo, pues sí tiene la cara el muchachón. Entonces, los meses siguientes me dediqué a aprender sus nombres, su historia, sus canciones y EXO Showtime. El Showtime me llena tantos recuerdos que lo veo y lloro y río al mismo tiempo, pero lloro más que reír. En agosto del 2017 oficialmente me hice EXO-L y es la mejor decisión estanear a mis bebés. Un aplauso, muchachos. La verdad es que ser EXO-L es una decisión bastante acertada en sus vidas. Todos deberían ser EXO-L en este mundo. A ver, aquí hay otro, dice: me hablaron de ellos cuando debutaron, pero no les tomé importancia, perdóname Diosito. Y me gustaba bailar, así que en una ocasión me dijeron que para hacer un cover de Overdose que recién había salido y me dijeron ensaya de Suho ya que les faltaba. Supongo que era para reconocerlo, empecé a ver más videos y sus programas y caí enamorada. Desde entonces soy EXO-L y tampoco es que sea tan fan del K-pop, así que vivo solo por y para EXO. Me gusta mucho cuando hay personas que no les gusta el K-pop y que solamente siguen a un grupo. Eso se me hace súper cute y aparte súper fiel. Pero yo la verdad no podría ser tan fiel de esa manera. O sea, yo cuando empecé a escuchar K-pop, o sea, este es un paréntesis que nadie me pidió, pero que yo les voy a contar. Cuando yo empecé a ser fan del K-pop, lo hice por el grupo de SS501, que son estos viejitos hermosos. Y pues yo dije, no, a mí no me gusta el K-pop, yo solamente voy a stanear a los SS, a mí nadie más me va a gustar. Y toma las que llegan los EXO, y después llegaron los SHINee, y después llegó NCT. Y así he estado durante 4 años, muchachos, o tres, ya no sé ni cuántos años llevo metida en esto, pero pues muchachos, uno, yo admiro la fuerza de voluntad que tienen tantas personas de estanear solo a un grupo, porque yo de plano digo, solamente quiero estanear a uno y ya llevo medio Corea siendo fan. Entonces no sé, qué determinación, de verdad, qué determinación. A ver, voy a seguir leyendo aquí más comentarios. Una amiga comenzó a subir fotos de EXO y los busqué. Me gustaron sus canciones, pero solo me gustaban y no era EXO él. Este año quise conocer a los integrantes y todos se ganaron mi corazón. Dije, yo, denme una oportunidad a los EXO. O sea, son la cosa más preciosa y más divertida de este mundo. Sin contar con talento, creo que son personas que siempre te hacen reír con sus shows de variedades. De verdad, nunca te aburres con un programa de EXO. A ver, aquí dice Katherine Pérez. Los conocí con Overdose. Acompañé a mi hermana a comprar un anime y en la pantalla estaba un video. Fue grandioso. Esos pasos, su baile, todo era magnífico. Aquí hay otro que dice: me aparecieron Seun y Lu en los Idol Olympics. Chal. El Junhan me dolió mi corazón. Dice, o como se llame, yo pensé que eran gemelos. ¿Cómo van a confundir a Seon con Luhan? Bueno, yo confundí a Luhan con Baekhyun. Eso sí me pasó. Lo entiendo de alguna manera. En esa época yo solo seguía a gente que publicaba ya hoy. Entonces investigué más de los mens a ver si tenían algún video o algo. Y resultó que eran parte de un grupo, Big Girl, y me enamoré de mis nenes. En enero cumplió 6 años de ser EXO-L. Oh my god. Aplausos. La verdad es que es bonito ver cómo. Ahorita voy a seguir leyendo más comentarios. Aquí en Station también platíquenme cómo se hicieron EXO-L. ¿Qué es lo que les llamó la atención? Platíquenme, por favor. Por favor, muchachos, platíquenme. Y la verdad es que es bonito ver cómo hay personas que llevan 6 años o que llevan desde el debut. O hay personas que apenas este año empezaron a estanearlos, o el año pasado, o en la era de Monster. Hay muchas fans como yo que entraron en la era de Monster. Hay muchas fans que entraron después, que ya no han vivido el OT9. O muchas que, por ejemplo, nosotras que no vivimos el OT12. Y de verdad, creo que a pesar de todo eso, no sé, el cariño es igual, el cariño es el mismo. Y creo que es algo que EXO se ha ganado con mucho esfuerzo. De verdad son unos niños preciosos y ya voy a llorar, muchachos. Ya voy a llorar. A ver qué dice aquí Aleso. Sí, pasa la página. Dice Honey, creo que yo sigo tu página. Ay, muchísimas gracias. Ahorita les paso el link, muchachos, por si le quieren dar like, porque pues no puedo decir el nombre de la página aquí al aire, si no me van a sapear. Pues no queremos apps. Entonces, muchachos, tengo pedidos abiertos. Ya saben, vámonos a otro bloque musical y ya regresamos para seguir fangirleando y chillando por nuestros niños de EXO. Aquí ustedes también platíquenme cómo se hicieron fans de EXO, cómo los conocieron, qué fue lo que les llamó la atención. Y yo también les voy a platicar cómo fue que me hizo EXO-L. Entonces, ya regresamos. Recuerda que estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Artificial lover, 처음부터 넌 심지 마음 좋은들. 이게 나는 사랑이었다. 믿어 현실적이지 않던 너지만 이유 없이 관절 갔어. 너를 갈망한 내 목마름. 평면적인 너와 나의 관계, 자격 있는 사랑 욕심 너의 한계. 왜곡된 감각과 불투명한 현실의 경계. She don't love me 내겐 artificial love. 순결했던 너의 artificial love. 뭐가 진실이고 거짓인지 말해. Can't trust this. You got that content miso. Artificial love. Content number. Artificial love. Content side. Artificial love. 그게 바로 너의 너의 love. Love. Oh, oh, oh, love. Love.

escuchar los últimos lanzamientos en la industria del K-pop, entonces ven y escucha Music Core con invitados especiales todos los sábados a partir de las 6 de la tarde, hora centro de México, en compañía de DJ Lu y DJ B, solo por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Este programa no se hace responsable si tus dedos no sangraron durante la votación. Hey, Playboy. Boy. Let's play. 우리는 전화도 받지 마. 조용히 두자. 이들 말고 아무도 알려줄 필요도 없잖아. 그대로 두자. 왜 걱정 아닌 넌 괜찮아 괜찮아 네 마음 전부 알고 있어 괜찮아 괜찮아 괜찮아 보여줘 네 비밀을 다 까맣게 덮여진 내 마음은 your place 하얗게 타버린 네 마음은 my place 질릴 수 없는 게 당연하니 place place place place 까맣게 잊혀진 내 마음은 my face 사라진 네 말은 your trace 돌 수 없는 게 당연하니 play play play play play boy play play boy play play boy play boy play boy play 늦었다 싶을 때 네 미소 쓸 수 없을 정도로 내게 빠졌다고 전부 다 알면서 시작해놓고 이제 와선 전부 내 탓이라고 나 못된 네 상상보다 못된 착함과는 거리가 먼 사람이라도 행복해 제발 도망치지 말아줘 날 떠나려고 하지마 괜찮아 괜찮아 네 마음 전부 알고 있어 괜찮아 괜찮아 괜찮아 보여줘 네 비밀을 다 깨달아진 내 마음은 your place 하얗게 타버린 네 마음은 my place 질릴 수 없는 게 당연하니 place play play 까맣게 잊혀진 내 마음은 my face 하얗게 사라진 네 마음은 your trace 돌릴 수 없는 게 당연하니 play play play play 나 홀쭉 정리됐어 입맞춤 한번 됐어 나 같은 놈 만나가 너 행운을 지하게 내지 갈래지도 갈래길 yes 잠을 삼킨 위스키 널 뜨겁게 더 들뜨게 나 만들게 내가 못했지 하지 말란 널 더 즐겨 난 말할 듯 아직 시작도 안 한 main game 더 밀고 날 당겨봐 이 자신 넘쳐 난 이렇게 매일 신선한 외로움을 달래 난 나 멈출 수 없다고 너도 마찬가지잖아 그냥 날 놓치기 싫잖아 Muy bien, muchachos, ya estamos de regreso. Escuchamos Artificial Love, Borderline y Playboy. Oigan, pues ya me empezaron a llegar sus comentarios, sus historias, y las voy a leer ahorita. Pero antes quiero mandar saluditos a Montero, que nos está escuchando desde la app Mushasha. Muchísimas gracias por acompañarme. También a través de la app anda Dianishiwa. Muchísimas gracias, Mushasha. Y de hecho, Dianishiwa también nos mandó su comentario de cómo conoció a EXO. Y se los voy a leer. Dice, no soy EXO-L, pero me encanta la piel morena de Kai. Está bien guapo el Kai, ¿sí o no, muchachos? Cuando conocí a EXO, veía un video de Hola, soy Germán, reaccionando al K-pop y salió Call Me Baby. Me gustaron mucho y los escuché por mucho tiempo. Incluso estuve despierta para ver su presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno. ¡Aplausos! Oigan, se rifaron en esa presentación, ¿eh? Yo cada vez que la veo digo, chale, qué orgullo, mis niños. Pero no tardó mucho y los olvidé. ¿Por qué, muchacha? Usted debería estar estaneando a EXO. Ahora sí los escucho, escucho su música, pero es muy de vez en cuando. Pues igual se respeta, muchachos, hay gusto para todos. Lo importante es que le hayas dado una oportunidad a nuestros niños. Perdón, mi chancla. Y eso es lo importante, que se aprendan a abrir sus mentes, a darles la oportunidad a diferentes grupos de K-pop. Como ya les decía, yo tengo corazón de condominio. Yo sí, me dicen, escucho un grupo, lo escucho. Y pues yo no puedo ser fiel, muchachos, perdonen. Hay muchas personas que sí. Aquí Honey nos pone: yo conocí el K-pop por Super Junior en el 2015, más o menos, porque me salieron en Telehit. Después me empezaron a salir canciones de varios grupos de que no sabía que existían. Y pues el año pasado mi amiga me enseñó Coco Bob y Lucky One. Y me enseñaba los covers de Chanyeol de Creep. Esos son clásicos. Nunca falta Chanyeol cantando Creep en algún lado. Comencé a escucharlos y a ver sus funny moments. Lo que nunca me dijo fue de la China Line. Y cuando me enteré me puse a llorar y pues aquí estoy. Ay, oigan. Eso sí es triste. ¿Por qué no le avisaron a la muchacha que los chinos ya se habían salido? Oigan, pues la verdad es que a mí me pasó algo similar a lo de Honey. Yo cuando empecé a estanear a EXO, pues no los reconocía mucho, porque pues yo venía de un grupo donde eran 5 nomás, los dobles eran 5 y los podía reconocer sin problemas, pero en EXO eran 12. Cuando empecé a ver sus videos, pues de repente me salían 12, de repente me salían 9 y yo no entendía por qué. En un video habían 10 y yo decía, o son bailarines o no sé qué pasa aquí. Y pues yo empecé a buscar videos y me enamoré de dos integrantes, de Baekhyun y de Luhan. Y yo pensaba, juraba y perjuraba que era el mismo, muchachos. Cuando me di cuenta de que no y de que uno ya se había salido, yo de verdad chillé. Como no tienen una idea, pero pues de eso se trata la vida, de los golpes duros, de los golpes duros. Entonces pues así fue, muchachos. Pero lo importante es que ellos ya están felices donde quiera que estén. Oigan, les voy a seguir leyendo comentarios de la página. Aquí hay otro que me llamó la atención porque tiene una historia más o menos como la mía. Y dice, fue en el 2017. En esas fechas estaba súper popular el género K-pop. Entonces decidí buscar más información al respecto. Busqué a BTS ya que era muy popular. Sin embargo, no me gustó nada. Busqué más grupos, entre ellos SHINee y SS. 5ONE, buenísimos por cierto. Inclusive LEMINU, pero ninguno me llenaba. No le llenaban los dobles, tan talentosos muchachos. Pero bueno, hasta que vi en las sugerencias un video, me apareció de IVE de EXO y lo vi y en serio quedé impresionada. Baile, ritmo, coreografía, vocal, visualidad, en serio, lo tenían todo. Y desde entonces estoy aquí siguiéndolos y amándolos. Otro dice, este ya lo había leído, el del Gangnam tal. Oigan, pues qué bonito, la verdad es que como ya les decía hace ratito, es bonito ver cómo hay personas que sí lo siguen desde el debut. Hay personas que los empezamos a seguir un poquito después. Y lo importante no siempre, siempre he dicho que lo importante no es desde cuándo seas fan, o por ejemplo, hay muchas personas que te minimizan por no saberte alguna fecha o no saberte algún dato o porque no tengas merch. Eso creo que no es lo importante. Sí, creo que lo más importante para un grupo es apoyarlos, estar siempre ahí con ellos, que te guste su música sobre todo, porque pues ellos son lo que aman hacer. Ellos se dedican a hacer música y creo que lo importante es saber valorar esa música, saber apreciar su trabajo, saber apreciar todo lo que ellos hacen en cada concierto, en cada comeback, en cada presentación. Incluso fuera de EXO, creo que los proyectos que tienen individualmente también deben ser importantes, apoyarlos lo más que se pueda. Porque finalmente, si eres EXO-L, o si te gusta un grupo, o si te gusta un idol, creo que no es lo que te guste a ti, sino lo que le guste al idol. Y lo importante es continuarlo y continuar alentándolo a que sigan cumpliendo sus sueños. Porque, o sea, al principio tienen el sueño de ser idols y de ser famosos, y eso está bien. pero conforme van entrando en la industria se van dando cuenta de que pueden tener diferentes metas, que pueden surgir nuevas oportunidades de desarrollarse en diferentes ámbitos, como lo puede ser la actuación, la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo hemos visto con Kyuzo, que está súper, súper metido en la onda de la actuación, como hemos visto a Lei, que también está muy inmerso en la producción. Entonces, ese tipo de cosas, creo que aunque no siempre estén conexo como grupo, lo importante es siempre apoyarlos y siempre estar al pendiente de todos los proyectos que van surgiendo y alentarlos de esa misma manera como nos alientan a nosotros. Entonces, ay muchachos, pues es que la neta sí me pongo sentimental con estas cosas. Sí me llega a mi corazón, me llega. Entonces, pues vámonos con otro bloque musical. La verdad es que, miren, ya me llegó la de Aleso. Qué bonito, muchachos. Me gusta que participen, me gusta mucho. A ver, les voy a leer el de Aleso y después de esto nos vamos a un bloque musical. Recuerden que tengo pedidos abiertos, muchachos. Pueden pedirme todas las rolas que quieran y yo se las pongo con mucho gusto. A ver, dice aquí, anteriormente ya había oído K-pop, no recuerdo cómo, pero empecé con Shiny y Super Junior. Y como me volví EXO-L, fue curioso, jaja. Porque fue en unas vacaciones que entre películas encontré una que quería ver, pero resultó ser otra. Era un drama chino y me empezó a gustar y vi otros hasta que encontré uno en emisión y era EXO Next Door. El sueño de muchas que pasara eso. Sí, muchachos. O sea, ya quisiera yo que Chayol fuera mi vecino. Dice, y desde ese momento los investigué y más a Dio, que fue mi primer crush. Y aún lo sigue siendo. Vi que eran un grupo y me hice súper fan de ellos. Y lo sigo siendo. Los amo y no los cambiaría por nada. Eso me encanta. Me encanta que les tengan tanta fidelidad. Que no es malo tener que te gusten otros grupos o que seas multifandom. Pero creo que el cariño siempre va a ser lo más importante. Lo que más les llena. Y a ti que te llene una canción. Que veas un programa de EXO. Que escuches una canción de EXO. Que veas una foto de ellos y te haga feliz. Creo que eso es lo importante. Entonces, ay muchachos. Yo les quiero platicar lo mío. Pero creo que lo voy a hacer hasta el final del programa. Cuando termine de leer todos los comentarios. Porque la verdad es que me hace muy feliz leerlos. De verdad, es un programa que yo ya tenía planeado hace unos días, pero pues no sabía cómo plantearlo. Entonces, creo que el amor de EXO-L es muy importante. Como todos los fandom, tenemos ratos buenos, ratos malos, ratos peores, pero lo importante es que seguimos siendo un fandom muy fuerte, un fandom que siempre está ahí para EXO, y creo que esa es una bastante... que eso marca la diferencia, ¿no? Eso podemos tener partes malas como fandom, pero creo que nuestro amor por EXO siempre va a ser el mismo y va a ser intocable. O sea, pueden pasar mil cosas, pero pues las fans de EXO siempre van a estar con ellos. A ver, aquí hay otros que dicen, pues yo empecé con los super viejos, pero ya después quise descubrir más grupos y en ese tiempo estaba la era de Monster y YouTube me sugirió la canción. De ahí me comenzaron a gustar muchísimo y los comencé a stanear. Muchas personas empiezan con Super Junior. Yo no, pero concuerdo en que hay muchas personas que empiezan como con un grupo viejito o un grupo leyenda en el K-pop y ya de ahí como que se desvían a los EXO. Eso está muy bien, muchachos, muy muy bien. Entonces, vámonos a un bloque musical más y ya regresamos para seguir chillando y recordando cómo es que nos hicimos fan de los EXO. Recuerda que estás escuchando EXO Time solo por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. 시스템 종료 클릭 오늘 미세먼지는 free 차키 챙겨서 나가 오랜만에 도론 뻥 뚫렸으니 시간 되는 애들 나 동그랗게 먹여서 free 동그라미 내 모세 모 X 지겹지 않아 매 게임 yeah. 그래서 오늘 어디로 갈까 번개처럼 인천공항으로 갈까 구름 찢으면 파란 하늘을 날까

ExoTime es patrocinado por la fanbase ExoPlanet Latinoamérica. Síguela por Facebook y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros 9 chicos. EXO y EXO es We Are One. Yeah, I got the money. You see the money? Come and get it now. 世界のすべてこの手につかめ、欲しいものは全部。 ありふれてるフェイスって本物だけ見せてやるよ Showtime。 I got it, you know it, I know it。金で買えないものないもの値段リーン。 カチンカチンチン、カチンカチンカチンチン、カチンウォーミキはメロ。わかんねえなり、 最上級の瞬間をエンターテインユーベイビ ー。 Life is way too short, don't waste your time man. Stop the music and listen. カチンカチンカチンカチンカチンカチンカチンカチンカチンカチンカチンカチンカチンカチン。 We run the payroll. Money's good, money's bad. 使い方次第。Are you rich? Are you poor? そのアウト次第。ダイヤにドレスに車にキリない。What do you choose? Do what you do. I got it, you know it, I'm on it. 金で買えないものないものばかり。 カチンカチンチン、カチンカチンカチンチン。急がば回れた時は金なり。 最上級の。 Regreso, escuchamos la canción What a Life de Eve, Catching y ya. Oigan, ya recuerden que tengo pedidos abiertos, muchachos. Ya casi se acaba el programa y ustedes no me han pedido muchas rolas. Ah, no, sí, ya me están llegando más rolas. Olvídenlo, se cancela todo. Oigan, hace ratito se me perdió la canción, más bien la letra de Bird que les iba a leer. Y ahorita ya la encontré después de quién sabe cuántos minutos, pero ya la encontré. Les voy a leer pedacitos de la canción. La verdad es que es una canción preciosa. Es básicamente una carta de EXO a EXO-L. Y fue algo que para mí tuvo mucho, mucho significado. Como saben, solamente tenemos una canción para nosotros, que fue Promise en el 2014. Que fue un año bastante, bastante duro para EXO-L. Y escuchar una canción dedicada a las fans en este año, la verdad es que hacía mucha falta, no solamente para las fans japonesas, sino para el fandom en general, porque pues hemos pasado por mucho. Entonces, ay muchachos, se las voy a leer. Y dice así: Si escuchaste los latidos de mi corazón durante el amanecer, te buscaré. Solo espera un poco más por mí. No hay necesidad de nada. Pon tu corazón en tu bolsillo y vamos juntos. Esto será suficiente. Ah. Aquí hay otro que dice: Yo digo que no tengas miedo. No mires a otro lado. Solo mírame. Siempre estaré a tu lado. Agárrate fuerte a la mano al amor, a la mano del amor verdadero. Muchachos, voy a llorar. Aquí hay otro que dice: Este ya lo había leído. Aquí hay otro. Este es el que les iba a leer. Nos sentimos libres. Nos sentimos ligeros. Sentimos que estamos dejando atrás nuestra tristeza. Es un nuevo comienzo. Pase lo que pase, recuerda nuestro viaje con EXO. No hay felicidad sin dolor. A partir de ahora solo es EXO y EXO-L. Nadie se interpondrá. La verdad es que no hay mucho que aclarar. La canción es bastante bonita. Fue un regalo bastante bonito para las EXO-L de Japón. Pero creo que no solamente fue para ella, sino para todo el fandom en general. Yo no quiero sonar egoísta. Pero la verdad es que sí nos hacía falta una especie de canción. Lo digo porque hemos pasado por muchas cosas últimamente. Como lo fue desde el 2016 la ausencia de Lay. Como lo ha sido últimamente los ataques que han tenido contra Kai y Baekhyun por pertenecer a Super M. Todo ese tipo de cosas han sido factores para que algunos fans se molesten, y puede que tengan razón, pero creo que ellos siempre han sido claros con el hecho de que siempre vamos a ser uno, EXO-L y EXO. Y para muchas personas a veces este lema no tiene sentido, porque dicen, ay, pues eso dijeron desde el 2012 y pues se salieron tres, ¿no? Pero creo que lo más importante es su bienestar. Y eso no significa que dejen de querer a las fans. Entonces, pues no sé, muchachos. La canción de Birds me puso algo sentimental, me puso melancólica y me hizo darme cuenta de que realmente estaneo un grupo que es el correcto, que yo me siento bien, en el que yo me siento plena. Y yo les voy a platicar cómo me hice fan de EXO, aunque no me lo hayan preguntado, pero pues aquí va mi historia. Ahorita voy a leer más comentarios de los que me están llegando en la página, y si ustedes me quieren seguir platicando aquí en Station, pueden hacerlo, muchachos. No se restrinjan, vamos, todavía tenemos 15 minutitos de programa. Entonces, yo les voy a platicar cómo me hice fan de EXO. Pues resulta que yo apenas estaba entrando como en esta onda del K-pop. Era en el 2016. Y pues como muchas personas, yo entré a través de los K-dramas. Entonces, pues mi primer K-drama fue uno de ellos fue Boys Over Flowers. De ahí conocí a SS501 y shalala shalala. Después de ese drama yo vi Descendientes del Sol, que hasta la fecha sigue siendo mi drama favorito. No hay drama que pueda superar a Descendientes del Sol como mi favorito. Y yo me enamoré completamente de ese drama. O sea, de la historia hasta los soundtracks. Entonces, pues obviamente sabemos que Chen canta la canción de Every Time. Y yo dije, qué canción tan bonita. La busqué, pero solo hasta ahí. O sea, dije, ah, pues este muchacho canta muy padre, pero hasta ahí. No me detuve a investigar quién era, ni de dónde era, ni nada. A mí solamente me gustó la canción y pues ya, ¿no? Después de un tiempo, hubo un rato en donde la canción de Sabor a Mí, el cover que hizo EXO, se volvió muy viral en Facebook y a mí me apareció. Entonces yo dije, ¡ay, qué bonito cantan estos muchachotes! Y tienen un español bien bonito. Y yo bien emocionada, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empecé a interesar un poquito más acerca de ellos. Los empecé a buscar, los empecé a investigar un poquito y dije, ah, pues son unos muchachos que se llaman EXO y que no sé qué. Empecé a ver más videos y después de un tiempo me di cuenta de que el chico que cantaba la canción de Descendientes del Sol, pues estaba en ese grupo. Y yo dije, es el destino. O sea, es el destino. Yo tenía que estanear a EXO. Estaba escrito en la Biblia. Yo tenía que estanearlos. Y pues aquí estoy, muchachos. Y la verdad es que han sido 3 años en los que me he sentido feliz. Me he sentido agradecida con EXO por ser uno de los pilares más grandes de mi vida hasta la fecha. Y la verdad es que, como dice aquí Aleso, yo no los cambiaría por nada. Soy multifandom, muchachos, y no puedo evitarlo. Tengo corazón de condominio. Pero EXO siempre va a ser el primero. Siempre van a ser a los que ponga por encima de todos los grupos de K-pop y de toda la música en general. Creo que ellos siempre van a ser los más importantes porque se lo han ganado. Entonces, pues esa es mi historia, muchachos. Todos hacemos a la cuenta de 3. A ver qué dice aquí. Cada que le escucho lloro, dice Aleso. ¿Te refieres a Promise? Yo también. La verdad es que es una canción que casi no escucho. Y no porque no me guste, sino porque me recuerda muchísimas cosas. Y sí es una canción difícil de escuchar, al menos para mí, porque soy muy sentimental. Soy una persona excesivamente llorona. O sea, yo chillo por todo. Y de verdad escuchar Promise a veces me hace sentir triste. Entonces, es una canción muy bonita. La letra es preciosa. Y de verdad agradezco que Bird tenga un ritmo más alegre, un poquito menos triste que como lo fue Promise, que aunque la letra es similar o sea igual una carta para EXO-L, pues te da diferente vibra cuando la escuchas. Cuando escuchas Promise, pues sí te dan ganas de cortarte las venas con galletas de animalitos, a comparación de Bird, que es una canción un poquito más feliz, que te hace sentir feliz. Y de verdad agradezco muchísimo que EXO haya tomado la decisión de no poner esta canción como una canción triste. Entonces, pues voy a seguir leyendo, muchachos, algunos de los comentarios que me hicieron aquí en la página. Ya hay más. A ver, aquí qué dice. A ver, espérame. Es que ya leí muchos, ya leí bastantes. A ver, aquí hay uno. Dice, por medio del grupo de chicas de GFriend vi un video de reacción de EXO y averigüé sobre ellos. Me sorprendió un buen que no solo son un grupo, sino que igual actúan y los host que han hecho, y he visto varios dramas de ellos. Ay, muchachos, ¿qué les digo? Ver a EXO en etapas, aparte de las de ser cantante, a mí me hace inmensamente feliz. Cuando veo a Seung, a Suho, a Kyunsoo actuar, de verdad, me siento una persona tan orgullosa de estanear a personas que sean tan talentosas. Y que puedo decirlo de esta manera, sé que voy a sonar muy imparcial porque son mi grupo favorito, pero creo que el talento que ellos tienen para actuar es nato. Lo digo principalmente por Kyunsoo, que es un pececito en el agua ese señor cuando está actuando. Y de verdad me enorgullece mucho que los tomen en cuenta. Que los reconozcan no solo por ser miembros de EXO o por pertenecer a una de las agencias más grandes de Corea, sino porque realmente su talento habla por ellos. Y eso es algo que a mí me llena de orgullo, de verdad. Es algo que a mí me llena muchísimo. A ver, un comentario más y nos vamos a bloque musical. Dice aquí, a mí siempre me ha gustado ver doramas y esas ondas, desde que estaba en la primaria. Y a mis amigos de entonces les gustaba 21 y Big Bang, pero a mí no. Me terminaba de llamar la atención. El año pasado vi So I Married with an Antifan y como me enamoré del protagonista, empecé a buscar quién era y todo. Resultó ser Chan Yeol de EXO, una chulada eterna. No quería ver los videos, pero, o sea, no inventen. No me resistí y los empecé a ver. Me aprendí el nombre de todos súper rápido. Mi top bias es Chan Yeol, Kyunsoo y Baekhyun. Los amo a todos. Ah, es lo que les digo, muchachos. Hay muchas personas que los conocen por diferentes medios, ya sea por dramas, por películas, por unos. Y es válido, eso me gusta, que se abran camino en diferentes ámbitos aparte del de la música, y que muchas fans se empiezan a interesar porque de verdad estén mostrando su talento. Entonces, pues ya, muchachos, de eso se trató el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo la verdad me puse súper súper soft con este programa y de verdad espero que este programa también les ayude, si es que no son EXO-L, acercarse un poquito más a este grupo, que les den la oportunidad, que no se dejen llevar solamente por lo que dicen los demás, sino que les den la oportunidad de escuchar su música, de ver alguna película de ellos, de ver algún drama en donde salga algún integrante, de ver algún programa de variedades si es que tienen el tiempo. De verdad, no se van a arrepentir. Es un grupo que tiene talentos para explotar y que, aunque hay veces que no los demuestran al 100, creo que tienen mucho, mucho que aportar a nuestros corazones. Entonces, vámonos al último bloque de música. Ya voy a cerrar los pedidos porque pues ya nos vamos, muchachos. Así que vámonos a unas dos o tres cancioncitas y regresamos para despedir el programa. Yeah. 그녀를 좀 봐, 공포해. Yeah. 작은 일기장 먼지를 털어내 문득 펼친 곳 그 속엔 해맑게 네가 있어 아직 넌 그대로 여기 남아있어 잊고 지냈던 그림이 떠올라 작은 떨림이 내 몸에 샘솟아 정석을 부리네 그대로 돌아갈 수 없는 게 널 찾아간다 Estamos de regreso. Escuchamos un bloque algo largo y eso porque Wolf se alargó. Quise poner la versión en vivo porque es una de mis canciones favoritas en vivo. Creo que es algo espectacular poder escuchar esa rola. Me pone de buenas. Escuchamos también My Lady y Peter Pan, que fueron pedidos de mi queridísima Aleso. Y ahorita también vamos a poner ya las últimas canciones que me pidieron. Así que este bloque es para despedirme, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Estuve muy bien acompañada. Anduvo por aquí mi queridísima DJ B. También anduvo Aleso. Aquí anduvo por la app mi queridísima Dianishiwa y también Montero por ahí andaba. Muchísimas gracias por acompañarme. Había unos cuantos anónimos que nunca supe quiénes eran, pero también muchísimas gracias por escuchar el programa del día de hoy. Recuerden que las repeticiones de ExoTime suenan los días lunes, no sé si es a las 12 o a las 2, yo me hago bolas, pero es el lunes, yo sé que es el lunes. Chicos, recuerden que hoy hay programación a partir de las 6 de la tarde. También tenemos un estreno hoy, muchachos. Vamos a tener estreno de un podcast. DJ Dianishiwa regresa a Station y va a tener un podcast dedicado a los chicos de BTS. Entonces, si a ti te gusta estos muchachos, pues no te puedes perder el podcast en punto de las 6 de la tarde. Y también, pues hoy tenemos Music Core, muchachos, a las 8. Recuerden votar por su favorito. Por favor, que sea Chen y que sean los chicos de Super M con la canción Jumping. Pueden votar cuantas veces quieran. Los votos son ilimitados y todos van a contar absolutamente para el programa del día de hoy. A las 8, recuerden, se dan a conocer los ganadores. La semana pasada lo hicimos bastante bien, muchachos. Quedamos con Shall We en el segundo lugar de Music Core. Así que esta semana también tenemos que representar bien a EXO. Por favor, voten por nuestro queridísimo Chen y por nuestros chicos de Super M. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Station K-Pop, en Instagram como Station K-Pop Radio. Y nos pueden encontrar en otras aplicaciones, más bien en otras páginas. ¿Qué estoy diciendo? Pueden encontrarnos a través de varias plataformas. Perdón, ya no sé qué estoy diciendo. Nos pueden escuchar a través de kpop.es, también a través de Radio Box. Y recuerden que tenemos aplicación oficial de la radio. El link de descarga lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Y si no lo encuentran, según yo estaba como publicación marcada, pero si no lo encuentran, pueden mandar un mensajito a la página de Station y nosotros con mucho gusto se los proporcionamos para que puedan seguir escuchando la página y la radio, más bien la página, ¿cómo? ¿Qué estoy diciendo? Para que puedan seguir escuchando la radio sin necesidad de entrar a la página principal. Ahí en la aplicación también tenemos chat, muchachos, y según yo no consume muchos datos, entonces pues es apta para todo, para todo lo público. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Oigan, yo tenía una consulta que hacerles. Es una propuesta. A partir de la próxima semana voy a tener los programas grabados, ya que no voy a poder emitir, pero les voy a dejar los podcasts hechos para que ustedes tengan su dosis semanal de EXO. Por lo tanto, se me ocurrió una sección. ¿De qué va a tratar esta sección? Si ustedes quieren, la podemos implementar, y si no, pues no, ¿verdad? Este programa se hace para ustedes. La idea es tener una sección de radionovela. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes me van a recomendar un fanfic que quieran leer o que quieran escuchar en el programa, y yo se los voy a leer. Les voy a leer uno o dos capítulos por emisión y vamos a ir avanzando juntos con este fanfic que ustedes quieran recomendarme. Entonces, si a ustedes les interesa esta sección de radionovela, por favor háganmelo saber en los comentarios, ya sea de aquí de la página principal de Station, o me pueden poner, también voy a poner una publicación en nuestras redes sociales de la radio. Entonces ahí ustedes van a ponerme si sí les gustaría que implementáramos la radionovela aquí en EXOTIME, y si de ser así, pues ustedes recomiéndenme qué fanfic les gustaría escuchar aquí en el programa. La verdad es que yo no soy mucho de fanfic, así que voy a confiar en su criterio, en sus gustos. Por favor, obviamente tienen que ser pues fanfics bonitos, soft, tiernos, porque pues este programa se emite en horario familiar y no podemos andar leyendo cosas fuertes. Entonces, pues de esta manera nosotros vamos a tener una sección nueva en el programa. Ustedes díganme si sí les gustaría o si no les gustaría, para que vayamos planeando esta nueva sección. Entonces, muchachos, muchas gracias una vez más. Yo me despido, soy DJ Les y esto fue EXOTIME solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No se pierdan Music Core al rato. Bye bye. Hey. 눈을 가린 채로 그렇게 가 갈라질 듯 숨이 막혀와 갈증이 나 이 한 잔을 가득히 담아 넘칠 듯한 그대로는 오늘 밤을 나 It's the love shot 나 Choo 몸통에 내가 무참히 넘어져도 그마저도 널 위해서라면 감당할 테니 대신 나를 줄게 비록 날 모르는 너에게 Don't cry 뜨거운 눈물보단 차디찬 웃음을 보여줘 baby Say no more baby No more Don't cry 제발 망설이지는 마라 좀 물거품이 될 그 찰나 Say no more baby No more Don't cry 눈부신 사람으로 남을 수 있게 차라리 그 가라를 태워줘 네 눈 속에 가득 차오 생각에 빠져 무대 위 내 모습을 상상하고 냈어 서두른 내 모습도 좋아해준 너였지만 과분한 그 사랑을 받아도 되는지 언제나 그 자리에 기다려준 너 두 발로 감싸 안아준 고마운 너 절대로 잊지 않을 거야 행복하게 만들어줄 거야 하나란 그 말처럼 맘 편히 날 사랑하지 못하고도 추억을 떠올려 그리워해 조금은 네가 안타까워 좋아질 거다 잊혀질 거다 하는 위로조차도 너를 달래줄 수가 없기에 또 나는 불안해해 떠나지 말라 널 붙잡고 싶어 이미 여긴 약속해 드릴 수가 없다는 걸 알아 하지만 나 평생 네 곁에서 살아 숨쉬고 싶어 처음처럼 행복하길 빌어 고마워 미안해 사랑해 내겐 내 모든 걸 다 저도 모자라 내 사랑아 평생 지켜줄게 yeah, 나만 따라오면 돼 언제나 그 자리에 기다려준 너 두 팔로 감싸 안아준 고마운 너 절대로 잊지 않을 거야 행복하게 만들어줄 거야 하나란 그 말처럼 생일날의 무대 너의 말 한마디가 promise you.